Vecina, vecino, desde el jueves 22 de junio comienza Voz con Voz, un programa en vivo por Canal 13, emisora del Este y Canal 2, diferente, realista, entusiasta y realizador. Plantearemos conversaciones de temas familiar, educación, trabajo, de actualidad, panelistas permanentes, invitados, directo con la audiencia, premios, regalos, sueños por cumplir. ¡Vamos que se puede!